2019 tiene que haber sido un buen año, Aries, pero 2020 será mejor aún. Los planetas lentos o bien te forman aspectos fabulosos o te dejan en paz. Sí, claro que habrá ciertas dificultades este año que comienza. Nada es absolutamente perfecto en este valle terrenal. Pero cuentas con muchísima ayuda para cualquier desafío que se presente. Además, los acontecimientos fáciles, armoniosos, superan en número los difíciles. La característica más importante este año es que tu energía está elevada, y eso es el 90% del éxito. Con la energía elevada, la persona consigue sus objetivos fácilmente. La energía elevada produce optimismo. En realidad, en 9 de cada 10 casos, lo que se diagnostica como depresión o pesimismo es simplemente baja energía. Con la energía elevada, cosas que nos parecían imposibles, de repente se hacen factibles. Es posible que avances muy rápido hacia tus objetivos, tal vez demasiado rápido. A Aries le gustan las cosas a toda prisa. Pero el excepcional movimiento retrógrado de tu planeta personal Marte, desde el 15 de noviembre en adelante, indica la posibilidad de que tengas que desandar lo andado y seas más minucioso y concienzudo. Los principales focos de atención este año serán en su mayor parte los mismos de 2019. Las amistades, las actividades de grupo y la espiritualidad se ven muy importantes este año. También son importantes los hijos y la creatividad personal, igual que el año pasado. Estando Júpiter en tu novena casa la mayor parte del año, estará ahí hasta el 18 de diciembre. Este es un año para viajes al extranjero y educación superior. Es un año para ensanchar tus horizontes en lo intelectual y lo espiritual. El mundo es enorme, y está a rebosar de oportunidades. Ver esto en el plano personal hace mucho bien a la mentalidad. Se presentan oportunidades formativas felices y deberías aprovecharlas, sobre todo si están relacionadas con tu profesión. Esto te preparará para el éxito profesional que comienza en 2021. Para algunos Aries esto comenzará a fines de 2020. Este año estarán poderosas tus casas 9 y 12, por lo tanto será un año espiritual, un año de desarrollo y crecimiento interior. Es un año para asistir a retiros y seminarios de orientación espiritual y para participar más en actividades benéficas y altruistas. Volveremos a hablar de esto con más detenimiento. La salud y la prosperidad se ven excelentes este año, y hablaremos de estas facetas más adelante. Tus principales intereses este año serán la creatividad, los hijos y la alegría de la vida, hasta el 2 de septiembre, la salud y el trabajo, después del 2 de septiembre, viajes al extranjero, educación superior y religión, hasta el 18 de diciembre, la profesión, después del 18 de diciembre, las amistades y las actividades de grupo, la espiritualidad y el altruismo, intereses de largo plazo. Los caminos hacia la mayor satisfacción este año serán la espiritualidad, la religión, la educación superior y los viajes al extranjero, hasta el 18 de diciembre, la profesión, después del 18 de diciembre.